y vertiginosos. Buenas putas noches. Una chica llamada Erika Guerrero, que debe ser bastante guerrera, nos escribe desde A Coruña, en Galicia. Nos escribe un poema bello que titula A él que me pega sabiendo que me excita. Cuando ya no exista nada ni nadie, di que lo harás y que no me escucharás aunque me niegue, porque mi cuerpo te estará pidiendo lo que mi boca te esté negando. Acorrálame contra la pared golpeando mi cuerpo, llenándome de moratones, sometiendo mi voluntad a tus deseos. Pídeme que te adore y lo dejaré todo por ti. Átame a tu cama y hazme tu esclava. Solo te satisfaré a ti, solo a ti, porque solo tú existes en mí. Rasga mi ropa lentamente, haciendo saltar cada botón, desnudándome jirón a jirón. Besa mis labios y muerde mi cuello, sorbiendo mi sangre, arrancándome el alma. Y cuando mi navío estalle por el placer, úneme a ti, haciéndome quitar tu nombre, del mismo modo que yo te haré gritar el mío. Hazme el amor hasta reventar y cuando acabes, úngeme de ti para poder terminar de morir. Vértigo. Lurch overkill. Lurch overkill. The break. Never going back there. No, I'm never going back there.

¡Ay, después de terror, misión ahora en vértigo! ¡Esta tremenda zorrita llamada Cristina Martínez Vos! ¡Oh, me encantaría escupirla en la cara! ¡Cristinita! ¡Viva Extremadura! ¡Viva Vox Hawk! ¡Escúpela! ¡La furia! ¡La furia contra la máquina! ¡Rage against the machine! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cerda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toros! ¡Toros! ¡Desfile de toros! The heart is a co-op. Terror rain stretching, quenching the thirst of the power dawn. That fireside is the gone. Now I can soar on the face of the earth. Gets bigger, the trigger's cold into your palm. Rally round the family with a pocket full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. Family round your family. Llaman Vértigo, Maese Vértigo. Y aquí están los Raging Honkies. Hola, hola Vértigo, soy la niña muerta. Te escribo, tengo 17 años y estoy harta de la vida tan asquerosa que llevo. 4 puntos. muerta. Hola, vértigo. Tengo 17 años y estoy harta de la vida tan asquerosa que llevo. Primero, estoy hasta el ano de que mis amigas no quieran salir conmigo los sábados porque quieren echar el polvo de cada semana con sus respectivos novios. Dos, estoy harta de los fijos de mi clase que no paran de decirme que soy una puta roja de Carabanchel, una hortera, y que me van a partir la cara como vuelva a llevar a clase esa camisa mía del Che. Tres, estoy harta de que mi novio esté de vacaciones en su pueblo y que yo me mate a dedos aquí mientras que él estará con alguna paleta. Cuando va, me llama y me dice lo mucho que me quiere. Cuatro, estoy harta, harta de que mi abuelo esté en el hospital muriéndose por un puto fallo médico. Lo siento de veras, niña muerta. Lo siento. Ay, primavera. La puta primavera. El furor uterino. Esos jugos primaverales de entrepiernas. Ay, primavera, maldita primavera, cursi y zorra primavera. Sacad jugo a la amapola. Pasead con vuestra pareja y dadle el esquinazo en cuanto se descuide. Y es que hay tantas flores en el jardín, primavera, y sobre todo tanto capullo. Retozad en los prados, desafiad alergias y escotes, ombligos, calorinas y braguetas. Abrid vuestras virtudes, mostrad vuestros defectos. ¡Ay, furores, furores de primavera! En la primavera o nunca. Y si no, culto, culto al onanismo. Puta primavera. I'm gonna go get it. vértigo. Ay, vagando, vagando sin rumbo, me encuentro vagando hacia un horizonte tan oculto que ni yo misma lo podré encontrar. Fui tan estúpida que quise ser libre muriendo y una vez muerta, no lo logré. Fantástica esta chica. Muy bien, vida y muerte. A su príncipe de la noche, vértigo, vértigo. Green Day, el día verde, verde que te quiero, verde y abierta, abierta ante mí. Verde te quiero, niña, verde, verde. En los prados, verde te quiero, abierta, bucólica, húmeda, te quiero, cariño. Relaxes. World as I see. Comprendida, una parte de la inmundicia que hay en este mundo. Llámame hija de la luna. Lo único que hay aprovechable en mí es la poesía. Aquí te mando un poema que he escrito gracias a la inspiración de tu inconfundible voz de capullo. Allá va. Corazón arrugado y compungido, viviendo siempre el mismo día a día. Corazón sumido en profunda rutina, rompe los lazos que te tienen atado. Vuelve a tu cuerpo encarcelado y libéralo de la lenta muerte que lo rige. La oscuridad se va esparciendo a ráfagas en esta sucia habitación llena de gente. Y tú no haces nada por evitarlo. Te tapas los oídos y gritas, pero no, eso no evita que enloquezcas lentamente. Vuelve a ser tú mismo y desahógate. Desaparece del mundo que te rodea. Inventa uno solo para ti, solo, sin barreras. Ah, empápate de tu ser y vuela atravesando estas nubes de lluvia que te guiarán. Llegarás hasta ella, ya tu esclava. Mojarás sus sábanas con el sudor que emanará de tu alma a causa del placer insostenible de tenerla entre tus brazos. Sumisa musa, fuente de inspiración de todo poeta, explorando los rincones escondidos de tu cuerpo, tal y como una vez ya soñaste, o tal vez ya viviste. Sumisa musa. Bueno, chico, esto es lo que hay. No tiene título, pero como no me caes mal del todo, te dejo que se lo pongas tú. Sumisa musa, pues, querida, hasta nunca. Como recompensa por mi dedicación, te obligo a que me pongas a los pres... Fuck you. Fuck you. ¡Mazinger! ¡Los Peter Sellers! La maldad Holly puede controlar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir esta. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor Holly puede controlar. La amistad con Mazinger. ¡Sí! ¡Escucha! ¿Oísteis aquel choque? ¡Es el hombre de hierro! ¡Él es nuestro amigo! Aquel relámpago es el robot gigante Mazinger. de volar. Como Mazinger sobre el cielo azul, Kodilla puede nadar. Con su robot bajo el mar, Mazinger Z, es rápido y veloz. Con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. El poder, la amistad con Mazinger. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. Sepultura. Un papel morado. ¡Manolo! ¡Manolo, cabeza, bolo en vértigo! ¡Que te den! Esta puta vida me va fatal. Para una cosa buena me salen dos veces mal. La naturaleza se confundió al hacerme humano. Yo debía haber sido un reptil gusano. Quiero ser un reptil gusano y pasar el invierno aletargado. Y en verano comer hojas de morera para encerrarme en un capullo de seda. ya olvida el significado y también la sensación de la palabra satisfacción. He recurrido a la ciencia para realizar mi transformación. Me han dicho que los adelantos no llegan a la mutación. Y yo quiero ser un reptil, un gusano y pasar el invierno aletargado. Y en verano comer hojas de morera para enterrarme en un capullo de seda. Quiero ser un reptil, un gusano y pasar el invierno aletargado. Y en verano comer hojas de morera para enterrarme en un capullo de seda. De mis genios favoritos, aquel madrileño llamado Francisco de Quevedo, 1580-1645. Fantástico soneto de Quevedo, titulado Amante desesperado del premio y obstinado en amar. ¡Qué perezosos pies, qué entretenidos pasos lleva la muerte por mis daños! El camino me alargan los engaños y en mí se escandalizan los perdidos. Mis ojos no se dan por entendidos y por descaminar mis desengaños me disimulan la verdad los años y les guardan el sueño los sentidos. Del vientre a la prisión vine en naciendo, de la prisión iré al sepulcro amando, y siempre en el sepulcro estaré ardiendo. Cuántos plazos la muerte me va dando, prolijidades son que va creciendo, porque no acabe de morir penando. ¿Conoces un grupo de Seattle que se llaman Mad Honey? Mahoney. Vértigo, vértigo, vértigo, vértigo. Is all I see. The shadow I cast ¡Ay, qué vocecita, qué vocecita! ¡Qué primaveral esta chica de Copelli! ¿Quieres escribir poemas? ¿Desahogos? ¿A vértigo? Apunta, apunta, apunta. Vértigo. 40 principales. Gran Vía 32. Planta octava, 28013, Madrid. O apartado 222, tú verás. Vértigo, cadena 40, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Escupe. ¡Escupe! ¡Le di! Terror of the 1950s, from Civil War North. Yeah, see, hostile and never made it. It kept selling me short. mierda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.